La Sociedad de Cooperación de Coreanos en Alemania y la sucursal europea de la Dirección Ultramarina de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria publicaron el 28 de abril la declaración en condena de la ubicación ilegal del SAD por los norteamericanos y sus títeres de Surcorea.